estamos reclamando los derechos ambientales y tenemos un código minero. Estamos reclamando los derechos ambientales, que no vayan a atropellar los humedales, y tenemos un plan de ordenamiento irresponsable y tenemos una ley de suelos urbanizables que atropella todo sin medida alguna. Todo es una reclamación de derechos, de mujer y género, derechos ambientales, derechos culturales, derechos de la educación. Por supuesto, en el caso de nosotros, que tenemos como un guía faro, que es el ideario unidad, donde está el principio político, la defensa y consolidación del Estado social de derecho, igualmente con mi perfil y mi trabajo político, considero que lo social es lo primero. Lo social, el desarrollo humano, y encaminar al municipio por la senda de la erradicación de la pobreza, la búsqueda de la justicia social y la vigencia plena de los derechos, de todos los derechos humanos, civiles, ambientales, económicos, culturales, sexuales y reproductivos.